La boda de Lucía en Segura de la Sierra, sin nombre y lucera. Hoy no te he podido llevar a ningún sitio. Esta mañana temprano me vine contigo y luego me tuve que ir. A las 12:30 de la mañana era la boda en Segura de la Sierra y estaba invitado. Y nos ha venido bien esta boda de Lucía, María, porque así tú has descansado de la dura ruta de ayer. Pero ahora, a las 4 de la tarde, estoy de nuevo a tu lado, por donde la Torre del Agua. No conocías todavía este rincón y hoy la boda ha venido como anillo al dedo. Me han invitado a la comida en el pueblo de la Puerta de Segura, pero les he dicho que no. Ya sabes que no me gustan las comilonas que se dan en las bodas, porque más que comer, eso es engullir y despilfarrar sin sentido común ni nada. Que con una comida de estas tiene uno para alimentarse un mes entero. Los novios, ya marido y mujer, se han ido y también los invitados en varios autocares. Los he despedido y me he venido contigo. Que te cuente la boda. Mucha gente, trajes, vestidos lujosos, muchas fotos, mucha alegría, muchas flores, coro de voces mixta, algunas lágrimas, besos, abrazos. Lucía iba y es muy guapa y también el novio, Vicente. Pero una cosa que me ha dado mucha alegría y que te cuento es lo siguiente. Vi a Luis entrar a la iglesia de los primeros y lo saludé. ¿Dónde está Lucerilla hoy?, le he preguntado. En su cuadra del castillo y sola, porque el mulo que le da compañía se lo ha llevado el muchacho para recoger las patatas de su huerto. Ya nos quedan solo 3 noches. Y justo la noche del domingo a lunes es luna llena. Alimenta bien a Sin Nombre y déjalo descansar. Esta noche voy a dejar yo a Lucera en las eras del Pozo de la Nieve. Y Sin Nombre dormirá en el Prado Góntar a 2 pasos de Lucera. Es la noche del sábado al domingo y también hay luna llena. Así que ya has oído. Lucera saldrá al campo esta noche y mañana domingo habrá luna llena. Por esto he dejado a los de la boda y me he venido contigo. Tú y Lucera me importáis más. Necesitaba contarte esto y quiero que sepas que quedan solo horas. Te he recogido del Prado Góntar y te he traído al camino del castillo, a los reinos de Lucera, pero hoy por el lado de la Torre del Agua. Hace solo unos minutos hemos pasado por su cuadra y tú no la has visto con tus ojos, pero sí con tu corazón. La has sentido y has olido y ella también a ti. Estaba dentro de su cuadra y quizá porque sentía algo de respeto, no se ha asomado a la ventana. La hemos llamado y la hemos sentido moverse y respirar, pero no se ha asomado a su ventana. No te ha visto y por eso puede que hasta sienta vergüenza. Está guapa Lucera. Ya te lo... Yo te he visto a ti que te has puesto nervioso y hasta un poco belicoso. No querías venirte de ese rincón. Te querías quedar con ella. Pero ya lo sabes, la noche del encuentro será del domingo al lunes y el martes nos vamos. Si volvemos el año próximo, puede que a Lucera la veamos con un lucerillo del mismo color que tú, o lo mejor, blanco como su madre. Y me ha dicho a mí Luis que si es hembra le pondrá el nombre de Lucerilla y si es macho lo llamará Lucerete. En honor tuyo y para que se recuerde en este pueblo y en esta sierra. Así que fíjate qué bien. Yo estoy contento y como no podía aguantar sin compartirlo contigo, allí se han quedado los de la boda y me he venido corriendo. Que una boda será importante, pero tú y Lucera también lo sois. Ahora, esta tarde fresca y con muchas nubes en el cielo, descansamos por el rincón de la Torre del Agua. Come y llénate de alegría, que hasta que se ponga el sol voy a estar por aquí. Luego te llevaré a tu prado Góntar y ahí te dejaré esta noche con una buena ración de cebada, pajas, habas secas y matas verdes de maíz. Y mañana domingo, día de descanso para ti y para Lucera. Qué bien nos va a venir las cosas y qué bonita. A que estás contento. El rincón por donde te he traído esta tarde, mira qué primoroso también. ¿Te hablé yo de tesoros en estas sierras? Pues aquí en esta Torre del Agua, al levante del castillo y clavada en una enorme roca, dicen que encontraron una gran losa con unas inscripciones que informaban de un fabuloso tesoro en no sé qué lugar de estas sierras. Podríamos ponernos y buscar este tesoro y otros, que esto siempre es divertido y tiene su emoción. Pero yo lo tengo claro, el tesoro hoy por aquí lo eres tú, Lucera, Luis, esta majestuosa torre, la belleza de la tarde, el cielo azul y las nubes, el pueblo en estas cumbres, el castillo coronando y el barranco a nuestros pies. ¿Ves más huertos ahí en lo hondo? Al norte del mirador de Peñalta y al comienzo de la ladera del castillo. Este rincón no lo hemos recorrido todavía y es bonito. Ayer, mientras comía en el restaurante Peñalta, me fijaba en este barranco lleno de huertos. Porque ayer me invitaron unos amigos y tomé gazpacho andaluz y chuletas de cordero segureño. Desde el comedor del restaurante Peñalta se ve todo el barranco, los pinos buenos y los huertos que todavía siembran por ahí. Quizá mañana nos demos un paseo por este rincón. ¿Sabes tú quién es Ana? No te hablé de ella. La tenemos que conocer antes de irnos. Todos los años la he visitado y he compartido con ella algunas horas a las tardes. Ana es la más buena del mundo y por eso su corazón es de oro. Un ejemplo de esas personas buenas que te he dicho viven en estas sierras. Así que el tesoro esta tarde también lo es Ana. El recuerdo de la princesa allá en la lejanía, nuestro amigo bandolero, los sueños que llevamos en el corazón y el aire fresco que sube desde el barranco de los pinos buenos. Y sí, no me digas nada, que estoy pensando en ellas. En Patricia y en Graviela, las dos niñas que aún no hemos conocido porque no han llegado. Viven ellas con su padre en la casa de piedra del lado de abajo del pueblo, pero esta tarde no están, o si están, pero ausentes, como tantos otros. Y sin embargo, nosotros nos mantenemos firme y con el corazón en los sueños. Estas dos niñas que añoramos sin conocerlas y que tienen nombre de princesas en sus corazones, una fábrica de hacer magia, esta tarde también son el tesoro que comentamos. Para ellas, un recuerdo sin más pretensión que decirle que, como ellas, hacen falta muchos niños en este mundo, para que la fantasía y la belleza siga al frente de todas las batallas y un día gane la victoria a todas las otras cosas. Para ellas y para todos los niños, cascabeles sonoros que transforman la vida en este cielo, estos versos. Cascabel de viento en la tarde, que en la tarde repica contento, suena y suena y no pares en ningún momento. Cascabel chiquito, trocito de cielo entre los pinos regalando besos, toca tu melodía de incienso, que tu sonido es el sueño y la magia del mundo. Tañe, tañe contento, cascabel, y no pares en ningún momento.